Señor les bendiga a todos, buenas noches. Vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico esta noche, ¿bueno? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a orar al Señor. Primero para que nos dé sabiduría y entendimiento. Ya que vino con su hija, por favor, ore, hermano. Padre celestial, bendito Señor, damos gracias en esta hora por permitir que nos reunamos, Señor, a aprender más de ti, Señor, a tener conocimiento de tu palabra, a tener conocimiento, Señor, de tu propósito en nuestra vida, a tener, Señor, argumentos, Señor, contra el enemigo, sosteniéndonos, Señor, y afirmándonos en tu palabra, Señor, que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos confronta, Señor, en justicia, en juicio, Señor, por eso hemos confiado en ella, por eso, Señor, es nuestra fuente de autoridad, y estamos aquí cada día para aprender más. Te damos gracias, Señor, por los que estamos reunidos. Sí, Padre. Dándonos el entendimiento, dándonos discernimiento para entender gracias, lo que vamos a Señor, aprender en esta aleluya. Noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que han dispuesto su corazón para venir a este lugar. Corazón, gracias por los que vienen en camino, gracias Señor, los que apresura en sus camino, pasos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amén de Jesús. Y amén. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, tomen asiento, tengan la bondad. Y abran conmigo sus Biblias en Romanos 9. La ofrenda por las hojitas es voluntaria, ¿no? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Como dice muy bien ahí en la hoja que les pasé, ¿no? Al curso, ¿no? Se viene con Biblia, ¿no, hermanos? Uno viene a un curso de estudio bíblico, o viene un estudio bíblico con la Biblia, ¿no? Obviamente. Eso es lo que va a estudiar, ¿no? Un repasito, hemos estado hablando sobre la doctrina de la salvación. ¿Ok? Vimos en un primer punto la cuestión de la depravación total. ¿Ok? Descubrimos que todos los cristianos, o bueno, al menos la gran mayoría, creen en la depravación total. La diferencia con el calvinismo es que ellos dicen que como está tan muy muerto, recontramuerto, matado, absolutamente matado, antes de que pueda creer el ser humano, antes de que pueda tener fe, Dios necesita hacerle nacer de nuevo, regenerarlo. Y una vez regenerado, entonces puede creer y arrepentirse, ¿no? Cosa que vimos que no es bíblica. Lo que sí es bíblico es que Dios dispensa su gracia a la humanidad para que a través de esa gracia, el hombre muerto en delitos y pecados pueda llegar a tener fe y arrepentirse, ¿no? Así como nos pasó, espero, ¿no?, que nos haya pasado a cada uno de los que estamos aquí. Fue por la gracia del Señor, ¿ah?, que Él nos dio la bendición de poderle conocer. Le buscamos a Él, pero porque Él nos estaba buscando a nosotros. Y por eso fue que pudimos buscar a Dios. Solo por eso. Es tan importante la gracia de Dios que si no hubiera gracia, nadie, absolutamente nadie, podría venir a Cristo. Nadie podría convertirse. Porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y pues solo desea pecar, ¿no? Luego, estuvimos hablando, en segundo lugar, estuvimos hablando algo sobre el atributo de la simplicidad divina. Atributo de la simplicidad. El atributo de la simplicidad nos dice, ¿cierto?, que Dios obra como un todo, ¿sí? Que Él no obra por partes, por pedazos, sino que Dios obra como un todo, como un todo. Entonces, por eso está mal decir que cuando Dios eligió a personas, solo usó su soberanía y los demás atributos de Dios quedaron por fuera o se manifestaron en menor grado o algo así, no, sino que en el acto de la elección Dios fue tanto soberano como omnisciente, como justo, como misericordioso, ¿cierto? Y dijimos que Eso fue lo que dijimos en pocas palabras, porque no se trata pues de repasar todo, porque si no, aquí nos dan las 10. Luego, que fue hace un mes, estudiamos acerca de la voluntad salvífica de Dios. Salvífica de Dios, ¿no? ¿Qué dice la voluntad salvífica de Dios? No quiero la muerte del impío, ¿verdad? ¿Qué más dice la voluntad salvífica de Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué más dice la voluntad salvífica de Dios? Entonces habla de la muerte, de que todos morimos en Adán, ¿sí? Por el pecado de Adán, pero que por la justicia de Cristo todos también a su vez tenemos la oportunidad de ser salvos, ¿no? Así más o menos. En pocas palabras, eso fue. Entonces, cuando hablamos de la elección de Dios para salvación, tenemos que pensar en esos versículos. Pero no puede ser que Dios quiera que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, pero que solo elija unos poquitos para ser salvos, ¿no? Que eso es incongruente, que eso no tiene lógica. Y de verdad que hay muchas cosas en la Biblia que no tienen lógica, ¿verdad? Y que en realidad son un misterio, pero esta no es un misterio. Hay mucha revelación sobre eso, como para saber que Dios quiere que todos los hombres se salven y proveyó a Jesucristo para ese propósito, ¿no? La muerte del Señor cumplió su propósito, que fue proveer salvación para todos los seres humanos, la oportunidad de la salvación para todos los seres humanos. Pero hay que entrar a la gracia, ¿no? A través de la fe, dice Romanos 5:2, y hay que recibir esa gracia, como dice Romanos 5:17. Y entonces hoy, yo les dije que vamos a hablar de la voluntad y esto, ¿sí? Pero yo pensé que eso lo tratamos cuando hablamos de la depravación total, ¿sí? Es decir, el hombre no puede decidir por sí solo por Dios, no puede, necesita la gracia, y a través de la gracia de Dios es que puede tomar una decisión, ¿ok? Entonces no creo que hubiera que profundizar algo más, pero sí estuve mirando, ¿sí? Para el tema de hoy, que les dieron hojas a todos, recuerden que la ofrenda es voluntaria. Sí. Vamos a hablar de un texto bíblico que es muy usado para probar la cuestión de la elección. Ahora, para los que están como que gringos, dicen, ¿elección de qué? ¿A quién eligieron? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cuál candidata fue? Bueno, la elección, estamos hablando que hay un grupo de cristianos, yo digo que son cristianos, ¿no? Pues los que no dividen la iglesia, los que sí la dividen, son solo sectarios y nada más. Pero un grupo que dice que antes de que todo fuera creado, Dios seleccionó quién se iba a salvar y quién se iba a condenar. De tal modo que la salvación no es una decisión nuestra, sino que fue una decisión de Dios y ya eso está escrito, pues, no hay manera de cambiarlo. Entonces Dios de las multitudes acaba, seleccionó a este, sacó al otro, a ese, y ese es el grupo de los que se salvan, ¿no? Y eso pasó antes de que todo fuera creado, ¿sí? Y así nos mandó después, ya. Entonces manda a unos a que se condenen y otros a que, pues, sean salvos. Eso es lo que dicen. Pero entonces estamos viendo, y lo que estamos tratando de estudiar es por qué eso no puede ser así. Y la idea es que al final de esos estudios demos, pues, aparte de esa, cuáles son las otras opciones, ¿no? Entonces, una persona que crea así, un calvinista, un reformado, toma Romanos 9 y dice, es que aquí está clarito, mire. Por ejemplo, él le va a decir, 9:12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, mire que ahí dice que Dios amó a Jacob, pero odió a Esaú. Entonces, si Dios ama a Jacob es porque lo va a salvar, pero odió a Esaú es porque lo quiere condenar. Ahí está, ¿no? Y entonces, alguien dice, no, pero eso es injusto, ¿cómo va a ser? No, no, no, porque mire lo que dice el 14. El 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, que si Dios, antes de la fundación del mundo, escogió unos para salvarse, otros para condenarse, no hay injusticia en Dios. Porque aquí dice, no hay injusticia. Entonces no hay que hacer esa pregunta, porque no hay injusticia. Y luego, entonces, por ejemplo, viene el 15. Dice, fíjese que aquí dice, tendré misericordia al que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, ¿sí? Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Entonces, Dios tuvo misericordia de unos y a otros les negó esa misericordia, entonces por eso son salvos. y ya, y para de contar, ¿no? Y así, ven, toman todo ese texto y lo aplican de esa manera, cosa que cuando un neófito lee eso, dicen, sí, no, mira, ya está claro, está absolutamente claro. Eso no se puede controvertir, ahí dice que el Señor amó a unos, odió a otros, que ¿qué más dice? Que Él tiene misericordia de quien Él quiere, de que no se trata del que corre o del que quiere, sino que Dios es el que tiene compasión. Entonces, no, después de esto yo soy calvinista, entonces. Dice, ¿no? Y así pasa. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a estudiar ese texto. No vamos a alcanzar a estudiarlo todo hoy. Como la cuestión es un poco densa, por eso preparé ese escrito, se los pasé a cada uno. ¿Todavía ahí? ¿Todavía ni? Cada uno, o sea que habemos casi 40 aquí, ¿sí? Bueno, ojalá lleguen más. Y si no, eso. La ofrenda es voluntaria, recuerden, ¿no? Por las, es que eso, esos cartuchos de todo, recargados cartuchos, vale un billete y todas esas cosas. Entonces, usted nos colabora con alguito ahí. Entonces, preparé el estudio. La idea es irlo leyendo e irlo explicando, ¿no? Poco a poco. Ojalá alcancemos a todos, si no, pues, la guarda, porque no la va a dar más, si nos queda faltando. La guarda, y el próximo mes usted viene y seguimos leyendo. ¿Ok? Amén. Bueno, dice, uno de los textos, dice, elección incondicional calvinista y Romanos 9. ¿No? No sé si me he hecho entender, ¿Alguien tiene una pregunta o está igual de gringo que cuando llegó ahorita? Usted dice, no, está perfecto todo, pastor. Muy bien. Uno de los textos más usados por el movimiento calvinista para probar sus planteamientos sobre la elección incondicional es Romanos 9. Ellos ven en este uno de sus principales textos prueba de lo que creen. Por ello, el día de hoy daremos una sencilla explicación de este texto. Así podremos darnos cuenta que aunque el pasaje sí habla de la soberanía de Dios, no lo hace en la manera como los reformados lo interpretan. El tema general en los siguientes tres capítulos es la incredulidad judía. ¿Cuáles serán los siguientes tres capítulos? El 9, el 10 y el 11, obviamente, ¿sí? Entonces, esos tres capítulos tienen un tema y es la incredulidad judía. Ese es el tema general. Así que póngalo ahí, anótelo. ¿Sí trajo en qué anotar o no? ¿Ah? La incredulidad judía. ¿Cierto? Ahí está. La incredulidad judía. Ese es el tema en los capítulos, ¿qué? 9, 10 y 11. Particularmente, bueno, sigamos leyendo para no perder la idea ahí. En el presente capítulo, Pablo va a introducir la cuestión hablando específicamente de la incredulidad judía con relación a la fidelidad de Dios. Entonces, estos tres hablan de la incredulidad judía, pero específicamente este, que es el que vamos a estudiar, habla de la incredulidad judía relacionada con la fidelidad, el atributo de la fidelidad de Dios. ¿Ok, hermanos? Si se pierde en algún momento, solo dice, me perdí, no entendí. Y con mucho gusto yo trato de explicar. Entonces, el capítulo 9 comienza así. Puede usted seguir la lectura. Dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es de la introducción, los primeros cinco versículos. Es de la introducción, ¿no? Sigamos leyendo, dice. Los primeros cinco versículos están encaminados a ubicarnos en el contexto del Israel étnico. todos pueden comprender que es Israel étnico, ¿no? ¿Qué? ¿Sí o no? O sea, como el Israel que viene desde Abraham hasta... Exacto. Los judíos, haga cuenta, los que nacieron, todos los descendientes de Abraham, ese es el Israel étnico. Todos los descendientes de Abraham, los que nacieron de las 12 tribus de Israel. ¿Ah? Entonces, esos primeros 5 versículos quieren centrarnos ahí para comenzar, ¿no? En el Israel étnico, el Israel racial, la raza judía. Dice, entonces lo sabemos porque Pablo nos habla de ellos, número uno, ahí usted lo está leyendo, como sus hermanos, sus parientes según la carne y los israelitas, así se refiere a ellos. En el verso 3 dice, mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y luego el 4 dice que son los israelitas, ¿no? Entonces, todo claro que hasta ese punto Pablo se está refiriendo al Israel racial, a la raza judía, a los que nacieron de Abraham, de las 12 tribus. Bueno, bien. Luego empieza a hablarnos de 8 bendiciones que tiene este pueblo. 8 bendiciones que tuvieron ellos, ¿no? Dice, por ejemplo, allí sigue diciendo, estamos en el 3, dice, de los cuales son la adopción. Entonces, literalmente, ahí en griego dice, a quienes pertenece la adopción como hijos. En otras palabras, ellos fueron el pueblo elegido para ser los hijos de Dios. ¿Ah? Usted sabe que hubo un pueblo que Dios escogió para que fuera suyo. Ellos iban a ser sus hijos, ¿ah?, de entre todas las demás naciones, y ese fue el pueblo de Israel. A eso se refiere con la adopción. La elección que Dios hizo del pueblo de Israel para sí, ¿no?, para hacerlo suyo, su pueblo, a través del cual él llevaría luz a las naciones, ¿no? La nación santa, el reino de sacerdotes, ellos, los israelitas. A eso se refiere la adopción. Luego, sigue diciendo, sigamos leyendo. No solo esto, sino que también este fue el pueblo a quienes Dios les reveló su gloria. Nota que ahí dice la adopción, luego dice la gloria. ¿Qué es la gloria allí? La gloria es, recuerda, la nube allá en el peregrinaje, la columna de fuego y la Shekina, o la Shekina, que era la presencia de Dios, esa nube, la presencia de Dios, que estaba entre los dos querubines en el arca del pacto, allá en el lugar santísimo. Había el arca con los dos querubines con las alas extendidas, y en medio de los dos querubines, la gloria de Dios. Fue a Israel a quien Dios le permitió ver esa gloria, ¿no? Y luego dice que con quienes hizo sus pactos también. Verso 4, la gloria, luego dice el pacto. O los pactos, dice en otra Biblia, aquí dice el pacto. Bueno, si se refiere al pacto, se refiere pues al pacto de la ley, allá en el que se hizo en el Sinaí. Otras Biblias dicen los pactos, ¿no? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento hay varios pactos. El pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, ¿no?, el pacto con Moisés, el pacto con David. Pero fue con el pueblo de Israel con quien Dios hizo esos pactos. Luego dice, a quienes les enseñó a adorar. Versículo 4 sigue diciendo, el pacto, la promulgación de la ley, ya lo dijimos. Luego dice, el culto. El culto tiene que ver con la adoración. Lo que se lee en Levítico, cómo acercarse a Dios, cómo adorar a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se los reveló a ellos a través de sacrificios, ¿cierto? Les enseñó a acercarse a Él a través de sacrificios. Así se adora, así se acerca uno a Dios. Y les dio el libro Levítico, allí les enseñó sobre el culto, ¿ok? Y luego, por último, nos habla de las promesas. Dice, ahí en el tercer párrafo, cuarto párrafo del escrito, dice, a quienes les hizo promesas como las de la tierra prometida, las bendiciones del Mesías y su reino. Y también habla de los descendientes, y las promesas, versículo 5, y de quienes son los patriarcas, o sea, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, José, Samuel, David, etcétera, y el pueblo a través del cual vino Jesucristo. Todo eso Ya va a ver con qué objetivo lo dice. Pero por ahora, enumerémoslo y escribimos, y vamos a escribirlos aquí. ¿Cuál fue la primera bendición que Dios le dio al pueblo? La adopción. La segunda, ¿la qué? La gloria. La tercera, los pactos. ¿Qué más? Promesas. ¿Qué más? El culto. Bueno, la adoración también. ¿Qué más? Descendencias. ¿No? Léanme la Biblia. Hay que venir a clase de Biblia con la Biblia, ¿no? Porque qué gracia es eso. El pacto, la promulgación de la ley, faltó. La ley. Luego. Las promesas, la ley, promesas, sí, los patriarcas, y el Mesías, porque fue el pueblo a través del cual se manifestó el Mesías, el pueblo judío. Amén. 8 bendiciones aquí, pues, 8 bendiciones, que Dios le da al pueblo de Israel, como ahí dice. Se enumera aquí un total de 8 bendiciones que Dios le dio a Israel. Lea conmigo. El acento está en hacer ver que los judíos eran en realidad un pueblo en una relación especial con Dios. ¿Bien? Ese es el propósito de enumerar todas estas cosas. Los judíos no eran cualquier pueblo. La raza judía, los israelitas, no eran cualquier pueblo, ¿cierto? Pero algo estaba sucediendo en el momento en que esto se escribe. A pesar de que ellos eran el pueblo de Dios, de la adopción, la gloria, los pactos, las promesas, ¿ah? Entonces ellos manifestaban en el momento en que Pablo escribe una rampante incredulidad. Es decir, pocos judíos eran cristianos. Pocos judíos habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Bien, tenga en cuenta ese dato allí, porque es muy importante para lo que viene en el resto del capítulo. Seguimos leyendo, dice, para algunos comentaristas, el capítulo está escrito en estilo de diatriba. ¿Alguien sabe qué es una diatriba? Bueno, es decir, Pablo imagina un interlocutor imaginario, el cual le hace preguntas, y él las va respondiendo. Por eso usted va a encontrar como que él se pregunta el mismo y luego se responde el mismo en el capítulo. Por ejemplo, en el versículo 14 que leímos, ¿no? ¿Es pues Dios injusto? Y dice, de ninguna manera, ¿ve? Eso es una diatriba, un estilo de diatriba. Se hacen preguntas, se tienen respuestas. El mismo se responde. Luego dice, pudiera ser así, o también pudiera ser que Pablo está contestando preguntas que le han hecho, o sabe que las personas están haciendo respecto al tema de la incredulidad judía. ¿Ve? Entonces, Pablo, imagina un interlocutor, ¿sí?, ficticio, va haciendo las preguntas, ¿eh?, como si alguien le preguntara, las va escribiendo y luego las va respondiendo. Puede ser así, o puede ser que esas preguntas que encontramos en el capítulo 9 se las hubieran hecho a él. Alguien se las hizo, entonces él se las está respondiendo. ¿Ve? O puede ser que son las preguntas que se han estado oyendo allá en la iglesia de Roma respecto a ese problema de la incredulidad judía. El versículo 6 es clave para entender todo lo que dice el capítulo 9. ¿Ve? Si usted nota, allí en el versículo 6, la primera parte dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Si se da cuenta, ¿por qué dice eso? O sea, el versículo 5 termina con un amén y luego comienza diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Eh? Eso es, opinan algunos estudiosos, que es porque Pablo está respondiendo una de esas preguntas. ¿Y cuál es la pregunta? Ya vamos a mirar. Luego, la pregunta implícita aquí es, dado lo dicho sobre la adopción como hijos, lo que ya leímos, ellos el pueblo elegido, los pactos que Dios había hecho con ellos, entre ellos el pacto de Abraham, ¿no?, el pacto de la ley, y las promesas de salvación, hechas reiteradamente a Israel, dada la evidente incredulidad judía, la pregunta es, ¿qué ha pasado con Israel? ¿Acaso Dios incumplió sus promesas de salvación a Israel? Entonces mire todo lo que Dios dijo, todo lo que les dio, miren ese pueblo especial que eran, pero ahora vemos que la realidad es que son incrédulos, no quieren creer en el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios falló en todo esto? ¿Qué pasó con todas estas cosas? Y por eso él en el versículo 6 comienza a decir, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Eh? No está escrita ahí la pregunta, pero es la pregunta implícita que se supone le están haciendo. Están diciendo, ¿la palabra de Dios falló, Pablo? ¿La palabra de Dios falló? ¿Todo esto falló? ¿Por qué los judíos son incrédulos? ¿La palabra de Dios falló? Y entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falla. Dios es fiel, la fidelidad. Dios es veraz. Ya vamos a seguir leyendo sobre eso. Pero vaya teniendo claras esas cosas en su mente ahora. La respuesta a esta pregunta, sigue diciendo el escrito, es importante, pues tiene que ver con nosotros. ¿En qué sentido responder esa pregunta de si Dios falla a las promesas tiene que ver con nosotros? Así, dice, ya que si como se ha dicho en el capítulo 8, en el verso 39, que es lo que está inmediatamente anterior del capítulo 9, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si Dios falló a esto y no le está cumpliendo a los judíos, entonces Dios nos puede fallar también a nosotros. Dios puede no cumplirnos a nosotros sus promesas también. ¿Eh? Entonces dice, y Dios le incumplió a los judíos, dice, ¿cómo podemos estar seguros que este y otros versículos promesas se cumplirán para con nosotros? Por eso es importante responder esa pregunta. ¿Falló la palabra de Dios con los judíos? Pues no que la palabra de Dios haya fallado, responde. Siga leyendo. Dice, por otra parte, es importante también responder porque tiene que ver con la fidelidad de Dios. ¿En realidad Dios cumple sus promesas? ¿Qué es lo que parece estar ahí en juego? Si los judíos son incrédulos, ¿ah? A pesar de que Dios les había hecho todas estas promesas, les había dicho todas estas cosas y había hecho todas estas cosas con ellos, entonces lo que está en juego es la fidelidad de Dios y la veracidad de Dios. ¿Ve? Por eso es muy importante responder esa pregunta. Pero ya sabemos que Pablo es enfático y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falla. Dios cumple sus promesas. Mire, el último párrafo de la primera hoja dice, Pablo es enfático en afirmar que de ninguna manera Dios ha incumplido. ¿Ok? Dios es fiel y veraz. Quiero que lea un texto muy parecido en Romanos 3, 3 al 4. Alguien que lo busque, por favor, y no lo lea. Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. No, 3, 3, 3 y 4. Escuche lo que pasa ahí, dice. Pues ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho la fidelidad de Dios, ahí de está. Ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuese la justicia. Ahora, fíjense que es importante notar que este problema no está tratándose solo en el capítulo 9. Ya en el 3 lo ha tratado. ¿Sí se fija? Ya está hablando ahí de la incredulidad judía y si esa incredulidad ha hecho que las promesas de Dios hayan fallado. Y entonces él dice, no, ¿acaso su incredulidad hará hecha nula la fidelidad de Dios? Dice, de ninguna manera, antes bien, se ha hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es fiel, Dios es veraz, Dios no miente, Dios lo que cumple, lo que promete, Dios ¿qué? Lo cumple. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a resolver el problema? Porque es un problema, evidentemente, si la cuestión es así, Dios ha incumplido. Pero él dice, no ha incumplido, y entonces, ¿cómo resuelve la situación? Dice, para resolver la pregunta y librar la fidelidad y veracidad de Dios, echa mano de un concepto del que ya ha hablado en otras de sus epístolas, el Israel espiritual. ¿Bien? Dice que no todos los que han nacido de raza judía son los verdaderos israelitas, sino que lo son todos aquellos que se han acogido a las promesas mesiánicas y salvíficas de Dios, aun cuando estos no sean israelitas. En otras palabras, el verdadero Israel es espiritual y no racial. Es más, este verdadero Israel está compuesto por personas de muchas nacionalidades y es en ellos que las promesas de Dios se cumplen. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, no que Dios haya fallado. Lo que pasa es que el verdadero Israel no es el únicamente o exclusivamente, digámoslo, la raza judía. El verdadero Israel es espiritual y está compuesto por todas aquellas personas que han puesto su fe en el Mesías, sin importar de qué nacionalidad sean. Pueden ser judíos, pueden ser también gentiles, de otras, obviamente, de otras naciones. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a leer ese mismo concepto en otras cartas de Pablo, porque es que él no se está inventando esto ahora, no es algo que él ha creído, ha predicado, ha enseñado, sino que ahora, ante esa pregunta, él pues va a echar mano de eso, decir, no, es que el verdadero Israel no es los israelitas de raza. Puede que haya dentro de Israel, el Israel racial, gente verdadero israelitas. Puede que los haya, y de hecho los hay. ¿Eh? Pero no solo ellos son. El verdadero Israel es espiritual. Tres textos bíblicos, por ejemplo, Juan 8, 39 al 40. Bueno, esto no lo escribe Pablo, ¿verdad? Pero ya aquí vemos ese concepto. Juan 8, 39 al 40 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, imagínense, vea. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Y el 40, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios, no hizo esto Abraham, no hizo esto Abraham. ¿Ve? Entonces le está diciendo ahí, no, Jesús está diciendo, no todos los judíos de raza son hijos de Abraham. ¿Ven? Lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Luego viene Romanos capítulo 2, verso 28, algo muy parecido, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Se fija el 28, está diciendo, el verdadero judío no es exterior, ni es el que está circuncidado, sino que dice Pablo, sino que el verdadero judío es en el corazón, y la verdadera circuncisión es interior, no exterior. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que lo mismo, ya, no solo los judíos son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en realidad son todos aquellos que han circuncidado su corazón. Aquellos que son en el interior. Ellos son los verdaderos judíos. Y por último, miren, Gálatas capítulo 3, verso 7, Pablo, ahora sí, vuelve a decirlo. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice allí, sabed por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que tienen fe, los que han creído, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Luego dice, y la escritura previendo que Dios se había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que viven por la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque hasta ahí. ¿Cuál es? La fe, ¿verdad? La fe es lo que nos hace hijos de Abraham. La fe es lo que nos hace hijos de la promesa. Así no seamos judíos. Pablo entonces va a decir, Dios no incumplió sus promesas. Lo que pasa es que todo esto, las promesas, el pacto, se cumple en el Israel espiritual. en los verdaderos israelitas, en los verdaderos hijos de Abraham, en ellos se cumple. Yo no sé a mí, pero a usted, pero a mí eso me fascinó. Se nota que usted no, bueno, no importa. Ahora fíjese, sigamos leyendo. Esta, o sea, no lo impresionó, es que no me está entendiendo, no me estoy haciendo entender. ¿Sí me siguen, hermanos? ¿Me siguen? ¿De verdad? ¿Sí? Ahorita les resumo al final, pero es importante que me sigan. Ahora mire, esta respuesta de Pablo es sumamente problemática para personas que creían que la salvación estaba reducida solo a un número determinado de personas, solo a la nación judía. O sea, Pablo está escribiendo esto. No a personas que creen que Dios le va a dar la salvación a todo el mundo, como los arminianos, sino le está escribiendo a personas que creen que la salvación es solo para un grupo de personas. En ese caso, solo los judíos. Uno tiene que entender esta crisis que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento. Y es que sí, la iglesia nació dentro del pueblo judío, pero luego se expandió. Y ahora eran más los gentiles convertidos que los judíos. Y eso, había una tensión allí entre eso. ¿Cómo así? ¿Pero cómo que gentiles en el pueblo de Dios? ¿Cómo que gentiles receptores de las promesas del Mesías? ¿Cómo es eso? Había todo un problema con eso. En este capítulo se refleja ese problema. Ahora mire, sigue diciendo. Los israelitas creían que solo ellos serían salvos. Que la salvación era exclusiva de ellos, dado la adopción. O la elección. Fíjese. Ahora dice, dada su raza, que ellos eran el único y exclusivo pueblo de Dios, en su mentalidad, ellos eran los elegidos para ser salvos y los demás los reprobados para ser condenados. Todos los judíos, nosotros somos salvos. Vamos a ir al paraíso solo porque somos descendientes de Abraham. ¿Ven? Solo porque tuvimos la adopción, solo por todas esas cosas, nos hacen salvos, ya, automático. Somos el pueblo de Dios. Ahora figúrese lo que les está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no, olvídense. Los verdaderos hijos de Abraham son los de la fe. No ustedes, solo por ser descendiente de Abraham. Ahora, eso produce un choque. Es un problema eso. Es un problema. Mire, sigue diciendo. Pensar que el pueblo de Dios estaba compuesto por gente de toda raza y nación, o sea, los gentiles, y que a su vez estas eran personas salvas, era toda una innovación para muchos de ellos. A pesar que el Antiguo Testamento ya da aviso de esta realidad. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la elección de Dios nunca fue excluyente. A Israel podían pertenecer todas las personas que así lo quisieran. Esto es lo que se explica en los siguientes versículos. De hecho, mire, esta adopción que Dios hizo de Israel, de la nación étnica, de la raza, ¿sí?, no era excluyente. O sea, es decir, a Israel podía pertenecer todo el que quisiera, si no fuera descendiente de Abraham. Todo el que quisiera podía venir y hacerse israelita, y seguir la fe del Dios vivo. O sea que no fue que fue, eso fue una elección de que solo ustedes y ya, al resto piérdase. No, sino que de hecho la elección fue, este es mi pueblo, pero todo el que quiera venir puede venir. De hecho, esa era una de las misiones de Israel, ser luz a las naciones. En las naciones, predicar, mostrar la grandeza de Dios y todas estas cosas. Bueno, Israel fracasó en eso, rotundamente, ¿no? Fracasó. Pero eso es muy importante entender, lo que esa elección no fue excluyente. Desde el comienzo ya se veía eso. Al pueblo de Dios podía pertenecer el que quisiera. Romanos capítulo 9, verso 6 al 8, nos explica todo esto que yo les acabo de decir. Mire la respuesta que da Pablo, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, si se fija, ni porque son descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Se fija? Ahí ya él explicó eso y entró en otro tema que es, va a empezar a ilustrar ese hecho. La palabra de Dios no falló. Lo que pasa es que los israelitas verdaderos no son los de la raza, los hijos de la carne, sino que son los hijos de la promesa, sin importar de qué nacionalidad sea. ¿Se fija? Entonces, permítame leerle esto ya para entrar en el otro punto. Dice: de esta manera la fidelidad de Dios queda. Ay, Dios mío. Los despertaron por fin, ¿cierto? Entonces, mire, de esta manera la fidelidad de Dios queda salvada por su soberanía y misericordia. Me hace acordar de cuando hablamos de la simplicidad de Dios, ¿no? Como todos los atributos de Dios operan juntos. Dice, soberanía porque Dios es libre de escoger cómo conformar su pueblo. No solo los judíos, sino también los gentiles. ¿Y quién le dice no? ¿Quién le puede decir, no quiero, no, así no me gusta, de malas? No, nadie puede. Dios es soberano, mi pueblo va a ser judíos y gentiles, y todo el que cree es mi pueblo, es mi Israel, ¿ya? Y ellos, no, pero solo somos nosotros, no, son judíos y gentiles. Luego dice, misericordia, porque al hacer tal elección, tal soberana elección, muestra amor no solo por los judíos, sino también por el resto del mundo, y al desplegar estos dos atributos queda claro que Dios es fiel y veraz, porque siempre le ha cumplido su palabra al Israel espiritual. ¿Ven? Si la elección soberana de Dios hubiera sido salvación solo para los judíos, y esto estuviera pasando, pues ya Dios no es más fiel, porque esto no se está cumpliendo. Pero desde el Antiguo Testamento está, no, la salvación es para todos los pueblos. El Israel verdadero es judíos y gentiles. Las naciones vendrán, ¿ya? Y la misma misericordia, si Dios no hubiera sido misericordioso, solo para ofrecerle salvación a los judíos y que el resto del mundo se pierda y se va para el infierno, entonces, aquí tendríamos un problema con la fidelidad de Dios. Porque esto no se está cumpliendo. Pero la misericordia de Dios ahora salva la fidelidad porque Él abrió su misericordia a todos. El Israel espiritual. ¿Qué sigue? Entonces Él va a empezar a ilustrar esto. Porque usted sabe que la gente con la teoría como que no la capta, pero si uno les pone ejemplos, les cuenta historias, entonces, claro, ahora sí entendí. Y Pablo va a usar dos historias del Antiguo Testamento para ejemplificar esto. Esas historias nos van a hablar, número uno, que no todos los que descendieron de Abraham constituyeron el pueblo de Dios, y número dos nos va a hablar de la elección soberana de Dios de algunos individuos, pero no para salvarse y condenarse, sino una elección de servicio para ser usados por Dios. Ya vamos con eso entonces dice, entender la respuesta del versículo 6, siga conmigo la lectura, y lo problemática de ella es vital para entender el resto del capítulo, pues nos da el hilo conductor al cual debemos ceñirnos para interpretar lo que viene. Es decir, Basado en esto que les acabo de decir, es que uno interpreta el resto. El texto dentro de su contexto. Las cosas en su orden ahí. No es que a mí me parece que esto quiere decir esto y lo otro y pues así es. No, no. Hay que estudiar el contexto. Y ya estamos estudiando el contexto, ¿verdad? Entonces, dada la respuesta problemática, se hace necesaria toda la explicación que viene en los versículos siguientes. Y dice, después de haber sentado la teoría, va a dar dos ejemplos bíblicos que buscan mostrar que no todos los descendientes de Abraham pertenecen al pueblo de Dios y que Dios es libre y soberano en su elección. No en cuanto a quién se salva y se condena, sino más bien en cuanto a cómo lleva a cabo sus planes, cómo conforma a su pueblo, cómo salva a las personas. Ahí me refiero a través de la fe y no la ley, así es que él la salva. Santo. Y a quién elige para llevar a cabo sus planes. Eso es lo que nos va a, de lo que nos va a hablar esas dos historias que ahora vamos a mirar. Entonces, en los versículos 6 al 8, encontramos el primero. Ya lo leímos. Dice, para probar que no todos los hijos de Abraham, o sea, judíos, pueden ser llamados verdaderos hijos, se toma el ejemplo mismo del patriarca, quien tuvo 8 hijos. ¿Cuántos sabían que Abraham tuvo 8 hijos? La mayoría de gente cree que él tuvo 2 hijos, que fue Isaac e Ismael. Pero Abraham tuvo 8 hijos. ¿Cómo? Uno nacido de Agar, que es ¿quién? Ismael, ¿verdad? Luego dice, y otros 6 nacidos de Setura. ¿Sí sabía? Cuando se murió Sara, pues, ¿qué hombre se queda solo, no? Entonces el hombre pasó su duelo, todo eso, Setura. Y Setura le dio 6 hijos, que fueron Zimra, Joksan, Medán, Madián, Isbab y Súa. Tal vez el más conocido, Madián, ¿no? Por los madianitas y eso. Pero ahora fíjese, pero solo uno de ellos es contado como hijo de la promesa. O como verdadero hijo de Abraham. Hijo legítimo, hijo de la fe y la promesa. Pues fue el fruto de su unión con Sara y de la intervención divina, que es Isaac, el hijo a través del cual se continuaría la línea mesiánica y Dios llevaría a cabo sus planes. ¿Se fija? Dos cosas entonces él está tratando de probar, ¿verdad? Vamos a mirar aquí otras. Dos cosas. La primera, sobre el pueblo. Y entonces nos dice, nótese pues que no todos los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, fueron parte del pueblo de Dios. De los 8 hijos de Abraham, solo uno vino a conformar el pueblo de Dios. Los otros 8 no. ¿Uno quién fue qué? Isaac. Los otros 8, aunque eran hijos de Abraham y todo, y bendecidos toda la cosa, todo lo que quiera, ¿sí? No fueron parte del pueblo de Dios. Solo fue Isaac, que era el hijo de la promesa, el hijo de la fe. Él fue el único, de todos los hijos de Abraham, él fue el único que fue parte del pueblo de Dios. Eso es lo primero que prueba ahí. Porque recuerden que es el problema de los judíos. Están diciendo, no, pero ¿cómo va a ser? Solo nosotros. Y entonces Pablo le está diciendo, no señor, no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Y se los voy a probar, fíjese, mira en la historia de Abraham, dice él. Abraham tuvo 8 hijos, solo uno fue parte del pueblo de Dios, los otros 8 no. Los otros 7, perdón, no. ¿Sí me va a entender? Y por el otro lado, entonces, enseña la elección soberana de Dios. Porque de esos 8 hijos, a Dios le plació, a Dios se le antojó, porque él quiso así, es su gracia, es su libre elección escoger a uno de esos 8. Pero en ningún lado ahí dice que fue que Isaac Dios lo escogió para salvarse y a los otros 8, los otros 7 se fueron para el infierno. Ahí no dice nada de eso. ¿O lo ha leído usted hasta ahora ahí? ¿No dice nada? Está diciendo es, Dios quiso usar a Isaac para cumplir sus propósitos y sus planes. Para llevar a cabo su plan. Dios quiso escoger a Isaac no quiso escoger a los otros 8. Le hubiera podido ser claro, pero no quiso. Él quería solo que fuera Isaac. Y a través de Isaac formó su pueblo y continuó la línea del Mesías. ¿Eh? Está bueno, ¿no? Pero nunca usted lee ahí, en ningún momento leído, que fue el que Dios escogió Isaac para salvarse. Y que los otros 8 hijos se fueron todos para el infierno. Solo está diciendo que Dios escogió Isaac para continuar la línea mesiánica. Dígame. No dice eso, pero al, o sea, al decir que Isaac es de su pueblo, nosotros bueno, podríamos decir como que no eran de su pueblo, ¿no? No, sí, exacto, no eran de su pueblo, pero no quiere decir que no eran salvos, porque recuerda lo que ya dije antes, que la elección de Dios no fue excluyente, sino que al pueblo de Dios podía ser cualquier persona. Correcto, aunque no eran de su pueblo, eran salvos. No, depende si tenían fe en el Mesías o no. Más adelante. ¿Ah? No, es que no sabemos, eso no lo sabemos porque no sabemos la historia de ellos. No sabemos, puede que hayan tenido fe en el Mesías, se hayan acogido a las promesas de Abraham, ¿cierto? Y así, con la fe en el Mesías venidero, hubieran sido salvos, pero no lo sabemos. Aquí solo, y por eso es que no, uno no puede especular con esto, sencillamente se apega a lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Que Dios quiso escoger Isaac para que a través de Isaac, ¿cierto? Se formara su pueblo, y se continuara la línea mesiánica. Los otros 8 hijos, no sabemos qué fue de su destino eterno. Pero hasta este punto, nada hemos leído de que fue que esta elección de Isaac fue para que él se salvara. Y que estos no. Ahora, entendiendo eso, que esa elección que Dios hace no es excluyente. Cualquier extranjero podía venir a la fe del Dios vivo y hacerse parte del pueblo de Dios. Como en efecto está pasando en Romanos 9. Cualquier extranjero venía y se hacía parte de su pueblo. Proselitismo no, ese era prosélitos, los prosélitos. Ellos se hacían judíos. Sí, cuando uno lee el Pentateuco se da cuenta que había legislación para los extranjeros y los extranjeros podían venir y ser judíos y participar de la normal como cualquier otro judío. No. ¿Te fijas? Por eso ahí, el hijo de Abraham era Isaac. Porque fue el hijo de la promesa. Los otros 7 fueron hijos de la carne. Y sobre todo Ismael. ¿No? Ya, espera. No, porque recuerden la historia de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le hace una promesa. Y que su hijo, y que a través de él Dios le iba a bendecir, y que los descendientes, y que todo esto. Y pasaba el tiempo y no se cumplía la promesa. Entonces Abraham dijo, no, traiga a Agar y usted da luz en sus piernas y ya este es el hijo de la promesa. Pero ese no era. ¿Sí? Y los de Setura, pues ya eso fue después. Por eso usted ve, ahí uno de los hijos de Setura era Madián. Y es, de él surgen los madianitas, y los madianitas no eran judíos, eran hijos de Abraham. Pero el pueblo de Dios era solo la línea de Isaac, solo ellos, únicamente ellos. Ahora, que si estos podían venir aquí, claro que podían. Pero es una conjetura. ¿Sí? Ah, no es una conjetura porque no, ya te dije antes que la elección no es excluyente. No es que aquí solo los judíos y ya. El resto va a ir para el infierno, se pueden ir todos, se pueden podrir todos. No. Sino que la elección es, este es mi pueblo, pero todo el que quiera venir, venga. Y que la fe, pueden venir a la fe en el Dios verdadero, todo. Madianitas, edomitas, amonitas, egipcios, jereseos, jerjeseos, todo el que quiera puede venir, se hace judío, un prosélito. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. ¿Dónde vamos? Ah, bueno, ahí lo explico, dice. Dios eligió a Isaac por encima de sus demás hermanos. Pero es importante recalcar aquí que lo que se está tratando de mostrar no es que Isaac fue escogido para salvarse y los demás para condenarse. Nada en el contexto nos habla de algo así. Mas si tenemos en cuenta el hilo conductor que nos ocupa ahora, más bien se está mostrando de qué manera ser hijos de Abraham no implica necesariamente ser un verdadero hijo de Abraham. Como ya lo ha dicho en el verso 6, reiteramos, si hay alguna elección de Dios hacia Isaac, esta se debe entender no en el sentido de salvación y condenación, de lo cual nada sugiere el texto, sino de la elección soberana que Dios hace de este por sobre sus hermanos para continuar la línea mesiánica, la línea de la promesa, y de la elección que Dios hace de este para llevar a cabo sus planes en la historia de la salvación. Nada nos muestra aquí que Isaac se salvó y los demás se condenaron. ¿Sí? Ahora, en otras palabras, Pablo está probando aquí que la verdadera simiente de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham son los hijos de la promesa, es decir, los creyentes, los que confían en el Mesías sin importar su nacionalidad y no únicamente quienes nacieron judíos. Está probando también que Dios es soberano en cómo lleva a cabo sus planes y a quienes usa para esto. Esto para aquellos que se preguntaban cómo era posible que los gentiles estuvieran incluidos ahora en el pueblo de Dios. Luego viene el otro ejemplo, la otra ilustración. ¿Ya? ¿Qué dice? Romanos 9, 11 al 13. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Ya? Bueno, entonces, de nuevo aquí se van a probar las dos cosas. No todos los descendientes de Abraham son pueblo, son el pueblo, hijos de Abraham, parte del pueblo de Dios, y Dios elige a quien él quiere. Bueno, entonces vamos a mirar. Juan 8. ¿Qué dice que? Juan 8, 39. Bueno, que dice que los hijos de. Que si fuesen de vuestro padre, ciertamente me amaría porque yo soy de. Bueno, o sea, ahí dice más o menos que ellos vivirían conforme a la palabra. Pero entonces usted nos dice que no solamente son. O sea, no todos los de Israel van a ser salvos porque ellos, no todos los de Israel solamente son el pueblo de Dios, sino otras personas, y son el pueblo de Dios los que Dios eligió. No. Sí, me hago entender. Sí. A ver, otra vez. Entonces, la idea es esta. O sea, lo que Pablo ha estado diciendo es... No que Dios haya fallado. No que Dios ha fallado. Pero la promesa sobre los que él eligió, que no solamente son el pueblo de Dios. No sobre los que él eligió. Atención. Dios, Pablo dice, no falló Dios sus promesas. Lo que pasa es que no todos los que son israelitas de raza son el verdadero Israel. Eso es lo que está diciendo en Juan 8:39. Sino que el verdadero Israel son todos aquellos que creen. Ese es el Israel espiritual. Los hijos de la promesa, los hijos de la fe. Esos son. Y lo que aquí estamos hablando no es de elección para salvación, sino elección para servicio. Por eso les hice el escrito. Pueden ir, leerlo, releerlo, pueden preguntarme y todo eso. Yo sé que es un tanto, porque este capítulo casi nunca nadie lo estudia. O sea, yo nunca he oído una predicación de Romanos 9. A no ser que sean calvinistas. Entonces, después de decir eso, Pablo va a ilustrar, a traer un ejemplo sobre eso. Sobre, número uno, que no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, en el sentido de ser pueblo de Dios, y número dos, que Dios elige a quien él desea, soberanamente. Entonces, ¿cómo lo prueba? Le dice, fíjese, Abraham tuvo 8 hijos, pero solo uno fue de su pueblo. ¿Ya? Los otros 7, aunque eran hijos de Abraham, no eran del pueblo, de Dios. Y entre esos 8 hijos, Dios escogió a uno, Isaac, ¿sí?, para que a través de él se continuara la línea mesiánica y el pueblo de Dios fuera conformado. ¿Ya me voy a entender? Ese es el primer ejemplo que él va a colocar. El segundo es de Jacob y Esaú, ¿cierto? Entonces dice, sigamos leyendo. En la próxima ilustración de los versículos 10-13 nos encontramos que se amplía la idea ya dada en el ejemplo precedente. Tenemos que aunque Esaú y Jacob son descendientes de Abraham, solo uno es verdadero hijo de Abraham, pues fue a través de este que se continuó la línea mesiánica. Esaú, por el contrario, aunque hijo de Abraham, llegó a ser el padre de los edomitas, un pueblo distinto de Israel. Por otra parte, si Jacob llega a ser el depositario de las promesas mesiánicas e instrumento del mismo para llevar a cabo sus planes, fue por la libre elección de Dios. Dios lo eligió para ello antes de nacer, no antes de la fundación del mundo. Esto para que las obras quedaran excluidas de tal elección y para demostrar que Dios elige a quien él desea. Entonces, el segundo ejemplo es Jacob y Esaú, lo mismo. Vamos a entender, Abraham tuvo un hijo, tuvo 8, pero Dios eligió a uno para que a través de él viniera el pueblo de Dios, el Mesías, que fue Isaac. Isaac luego tuvo, ¿cuántos hijos? 2. ¿Que fueron quién? Jacob y Esaú. Entonces, uno puede decir, ¿eran hijos de Abraham? ¿Sí? ¿Eran descendientes de Abraham? Claro. ¿Sí? Pero uno no era del pueblo de Dios. ¿Que era quién? Esaú. Esaú fue y fue patriarca de otra nación, que fueron los edomitas. ¿Sí? Aunque era descendiente de Abraham, no era parte del pueblo de Dios. Entonces, fíjese. Sino que lo fue ¿quién? Jacob. Y a Jacob, Dios, de nuevo, lo eligió. Antes de nacer, no antes de la fundación del mundo. ¿Qué? Antes de nacer. ¿Por qué lo escogió antes de nacer? Para que esa elección fuera fruto de su gracia y de su libre soberanía y no de algo que hubiera hecho Jacob o que no hubiera hecho. Perfecto, estás entendiendo muy bien. De pronto es lo mismo como Isaac. ¿Por qué ríe su mamá? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En Romanos 8? Romanos 8:28. Sí. Bueno, esos son otros textos. No, no, no. Pero es que ahí dice. Aquí dice. En Romanos 9, el texto que estamos leyendo, dice que antes de que nacieran. Y yo estoy haciendo entonces la anotación, haciendo ver el detalle, que la elección de Jacob no dice ahí que fue antes de la fundación del mundo, sino que la elección de Jacob fue antes de que naciera. Y tiene que ver con un texto que ya vamos a leer, ¿sí? Para que lo comprendamos mejor. Es que no hemos terminado todavía eso, ¿sí? Pero entonces el punto es este, mire. Esaú era descendiente de Abraham, sí, claro. Pero no era parte del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Quiere decir eso que entonces Esaú fue elegido para que vaya al infierno? No, porque si Esaú quería, o sea, Entonces él podía haber puesto su fe en el Mesías y haber hecho parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Pero entonces fíjense, él no era. Y era Jacob. Entonces Jacob fue elegido por Dios para salvarse. Bueno, seguramente, ¿quién sabe? ¿Salvarse? No, no habla ahí de salvación y condenación. Habla de que fue elegido por Dios para que a través de él se continuara la línea mesiánica y su pueblo fuera conformado. Porque después de eso, sabemos que Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12. ¿Que fueron las qué? Las 12 tribus de Israel. Pero entonces ahí dice, vamos a saltar ese párrafo y vamos a puntualizar varias cosas que refuerzan lo que yo les estoy diciendo. Tres cosas vamos a puntualizar. Lo primero, como es claro, nada se nos dice aquí de salvación y condenación, sí de soberanía y elección, pero no en cuanto a quién se salve y quién se condena, sino más bien en cuanto a quién elige Dios para cumplir sus planes y propósitos. Recuerde que el hilo conductor es la respuesta dada en el versículo 6. Hay un Israel racial y un Israel espiritual. El verdadero pueblo de Dios es el Israel espiritual. En este último se cumplen las promesas dadas. Así lo ha elegido Dios soberanamente. Y una subsecuente pregunta, ¿cómo es posible que los judíos no sean su pueblo escogido y que por el contrario los gentiles sean contados entre el mismo? Ese es el hilo conductor. De nuevo, nada hasta este momento ha hablado de predestinación, salvación, elección en el sentido de salvación, sino elección en el sentido de servicio. Ya vamos a verlo más adelante, ¿sí? ¿Ve? Entonces uno no puede coger esos textos y sacarlos de ahí y hacerles decir lo que yo quiero, lo que yo pienso, es que fue que esto lo dijo fulano y mengano y no, nada. Ahí no dice nada de eso, nada. Le va a quedar más claro ahorita. Segundo, lo segundo, note que el versículo 12 nada dice de salvación sino de servicio. La elección de Dios fue que Saúl, siendo el mayor, sirviera a Jacob. ¿Lo dice o no lo dice? El mayor servirá al menor. No dice ahí, el mayor se condenará y el menor se salvará. Dice, el mayor servirá al menor. Entonces, ¿cómo es? Sigue diciendo. La elección de Dios fue que Saúl, siendo el mayor, sirviera a Jacob y que por encima del primogénito, Jacob con todo y lo que fuere, sería la línea por la cual Dios continuaría llevando a cabo su plan. No dice allí que el mayor se condenaría mientras que el menor se salvaría. Ahora, ¿de dónde saca Pablo este texto de que el mayor servirá al menor? Génesis 25, 22 al 24. ¿Qué dice Génesis 25, 22 al 24? Mire lo que dice aquí, para contestar lo que estaba preguntando David. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? ¿Está hablando de quién? De la mamá, ¿no? Que tenía ahí a los mellizos. Lo dice. Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, note esto, dos naciones hay en tu seno. Si se fija la profecía, no son personas particulares, son naciones. Dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos se dividirán de tus entrañas. ¿Se fija? Pueblo. Y lo dice. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieran los días de dar a luz, y aquí había mellizos en su seno. Entonces el versículo 12 está basado en este texto de Génesis. De nuevo, nada se nos dice allí de salvación o condenación. Solo que la elección de Dios hace de Jacob para que a través de él naciera el pueblo de Dios. No es esta una elección soteriológica, sino de servicio. Dios elige a quien él desee para llevar a cabo sus planes. Dios hace como él quiere en cuanto a la conformación de su pueblo. Si desea que su pueblo esté compuesto no solo de judíos, sino también de gentiles, nadie lo detiene. Entonces, noten lo que le dice Dios a Rebeca, es verdad. Rebeca es la esposa de... Sí, Rebeca. Le dice, ella ve que los pelados están peleando allá desde el vientre de la mamá están peleando. Y ahí, por eso ahí dice, antes de nacer David, ¿sí ven? Por eso dice ahí, antes de nacer. Fue en ese momento, según ese texto, que Dios eligió a Jacob. antes de nacer, en la gestación, no antes de la fundación del mundo. Y entonces dice, le dice, es que hay dos pueblos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo a través vendrá el Mesías, a través del cual vendrá el Mesías, y el pueblo de Edom, cuyo patriarca sería Esaú. ¿Se fijan? Y Dios le plació escoger a Jacob, que no era el primogénito. Pero ahí no dice nada de que Esaú se fue al infierno. ¿Sí o no? Eso es especular. Y no fuimos llamados a especular, sino ahí está, ajustémonos al texto. Pero el otro parece que sí lo sugiriera, ¿verdad? Cuando dice, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Que es lo tercero. Entonces dice, lo tercero, y ya para terminar, en el versículo 13, no se nos habla del odio de Dios, sino de su preferencia. No es que Dios odiara a Esaú. ¿Vieron? Ya va a ver. La palabra miseo, en este texto, miseo en griego, ¿no? Se traduce como preferir, favorecer, como amar menos, como también se usa en Lucas 14:26. Fíjense lo que dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está mandando Dios ahí? ¿Que odiemos a nuestra familia para poderlo seguir a él? No. Ahí es miseo también, como en ese otro texto. Lo que está diciendo es, Jesús es, me tienen que preferir a mí. Tienen que ponerme a mí por encima. O sea que cuando usted lee ahí, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, lo que tiene que entender es que Dios dijo, preferí a Jacob por encima de Esaú. ¿Sí? Eso es. ¿Y para qué lo prefirió? ¿Para salvarse y para que el otro fuera para el infierno? No, lo prefirió para que a través de Jacob naciera el pueblo de Dios. ¿Sí? Dice, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios prefirió a Jacob por encima de Saúl, aún siendo este el último primogénito? ¿Aún siendo este el último? Bueno, ¿para qué propósito lo prefirió? Para usarlo, para que a través de él naciera el pueblo de Dios, para que este fuera el depositario, las promesas de Abraham, para que a través de él viniera el Mesías. De esta manera, nada en estos primeros 13 versículos nos está hablando sobre salvarse o condenarse, sino sobre la manera como Dios ejecuta sus planes y elige a quien Él quiere para cumplirlos. Ahora, note lo siguiente, ¿de dónde saca Pablo ese texto de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿De dónde lo saca? De Malaquías capítulo 1, versículo 2 al 5. Ahora, se va a dar cuenta de esto, otra vez. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Nuestros ojos lo verán y vosotros diréis, se ha engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. Todo esto obedece a una serie de situaciones históricas que están pasando en el momento en que Malaquías escribe esto, ¿ya? Porque los edomitas se unieron a los enemigos de Israel para combatirlos. Bueno, esa pugna que nos habla Génesis 25 estuvo ahí. Pero note que no se está refiriendo este texto tampoco a personas individuales. ¿A qué se está refiriendo? A naciones también. O sea, Jacob aquí representa al pueblo de Dios y Esaú representa a los edomitas contra los cuales Dios va a enjuiciar porque ellos se unieron a los enemigos de Israel para hacerle la guerra. ¿Me hago entender? Espera un segundo. Entonces, ¿se fijan? De nuevo, pueblo. ¿Sí? Esaú era descendiente de Abraham, claro, pero no era del pueblo de Dios. Y Dios le plació escoger a Jacob, para que a través de él, entonces Dios hiciera su plan, su propósito, de crear una nación a través de él. Como Esaú, a través de esto, ¿no? Si recuerdan ahora, uno de los últimos capítulos que estudiamos de Deuteronomio, nos dice, nos habla de Edom, ¿se acuerdan? Dice que Dios no permitió que Israel atacara a Edom, sino él dijo, déjenlos tranquilos, ese es su territorio, yo se los di. Déjenlos ahí, ustedes sigan su camino. ¿Eh? La nación. Diga, mija. No sé si lo entendí bien. O sea, él preparó como un, digamos, según lo que leímos en Malaquías, un juicio para los edomitas porque ellos se unieron a los. Entonces, si Esaú era de los edomitas, pues ese juicio no iría también para él. No, porque Esaú estaba muerto. Pero pues igual. Más adelante, claro. No, es que por eso. Más adelante, pero pues digo, o sea. No, por eso te digo, este juicio contra Edom responde a una coyuntura histórica particular. ¿Cuál es? Que los edomitas se unieron a los enemigos de Israel, es que ahorita no recuerdo si fue a los asirios o a los babilónicos, pero la cosa fue que se unieron a ellos para hacerle guerra al pueblo de Dios, a los israelitas, mejor dicho. Entonces Dios dice, yo los voy a enjuiciar por eso, por haber hecho eso. A eso responde este texto, ¿sí? No está hablando, este texto no es de la época de Génesis. Génesis pasó hace marras. Eso es lo que hay que tener en cuenta, los periodos históricos. Este es otro periodo histórico. Lo que hace Pablo es tomar ese texto, ¿cierto? Pero si ya vemos de dónde lo saca, nos damos cuenta que cuando él habla ahí de Jacob y de Esaú, no está hablando de personas, está hablando de naciones, de pueblos. ¿Sí? Y lo que quiere decir, yo preferí a Jacob por encima de Esaú para conformar mi pueblo a través de él. ¿Ya me voy a entender? ¿O no? No, o sea, pues sí, yo le entiendo lo que usted dice, sino que pues, pregunto... Espérate, te digo, mira, es que yo sé que esto es denso, número uno, porque esto no se habla casi nunca. ¿Ya? Entonces, siempre que uno oye algo nuevo... pues no es tan sencillo entenderlo. Y más que este capítulo 9 no es sencillo. Que ustedes recuerden lo que Pedro dijo de Pablo, ¿no? Que Pablo lo que escribía era difícil. Que era muy difícil lo que él escribía. Y que era tan difícil que por eso mucha gente lo torcía. Dijo Pedro de Pablo, ¿cierto? Allá en su carta de Pedro. Eso. Pero bueno, dime, ¿qué es lo que pasa? Tal vez, cuando entremos al versículo 14, ahí donde dice que habla de la misericordia, ¿sí me entiendes? De la misericordia, que yo tendré misericordia, quien quiera tener misericordia, ta, ta. Tal vez ahí podamos responder esa pregunta un poco, ¿sí? ¿Listo? Esa es una profecía más, o sea, es de Jesús, ¿no? Que es el protoevangelio. Sí. Sí, aplica, claro, porque la simiente de Abraham es la simiente de Jesucristo, y a través de esa simiente es que se aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Sí? ¿No? ¿Sí es eso que me estás preguntando? Ah. No, o sea, que si de pronto esas peleas que se dan entre, ¿la de Génesis? ¿La profecía de Génesis 3? Pues no. No, lo que ves es que la profecía de Génesis 3 habla es de la lucha de la batalla espiritual, ¿cierto? Entre la simiente de Dios, la simiente del enemigo. Es eso. Otra cosa. Puede tener su relación, pero pues... Dígame. No, pues yo iba a decir, pues igual así como pues eligió a uno para continuar, ¿sí? Con el pueblo de Dios, el otro también se eligió así para contribuir a ese propósito, ¿no? O sea, hace parte de la soberanía. Por eso es que Dios lleva sus planes como Él quiere. O sea, lo que yo quiero ser muy claro es que, y por eso lo he repetido tanto, aquí no está diciendo que fue que Dios escogió a Saúl para que él se fuera al infierno porque a Dios se le dio su quiera que Saúl se fuera al infierno, ¿sí? Lo que está diciendo ahí es que Dios no quiso escoger a Saúl para cumplir un plan y un propósito, ya, no es más. Pero igual, de cierto modo, él estaba contribuyendo a eso, ¿no? Sí, estaba contribuyendo. Ahora, ¿entonces Dios es injusto? No, porque es que Dios, nadie merece nada. Entonces no es injusto, porque Dios le está dando, sea a Jacob, y así hubiera escogido a Esaú, igual les está dando cosas que no merecen. ¿Ya? Y sí, o sea, Esaú cumple su plan, su propósito, obviamente. Pero si Esaú va a ser salvo, ¿no? Bueno, no depende de esto. O sea, mejor dicho, este texto no habla de eso. Entonces vamos a puntualizar algunas ideas, ¿no? Ya para terminar, para que la cosa quede como que un poco clara. Igual por eso tienen el escrito allí, y vamos a poner el blog, el video, la grabación, todo, si desean oírlo, ¿no? Entonces, uno, el tema del capítulo 9 es la incredulidad judía y la fidelidad de Dios, no la predestinación ni la elección para condenación o salvación, ¿no? De hecho, no aparecen esas palabras, ¿no? Ni predestinación, ni condena. Bueno, más adelante. Pero bueno, hasta este punto no aparece la palabra salvación ni siquiera. Bueno, dos. La pregunta que está respondiendo Pablo es, ¿dada la incredulidad de la mayoría de judíos, Dios incumplió sus promesas para con ellos? Es el segundo... idea que tiene que quedarles clara, ¿no? Del capítulo 9. 3. La respuesta de Pablo es el hilo conductor del capítulo. De ninguna manera, dice, lo que ocurre es que el verdadero pueblo de Dios es espiritual, conformado por los hijos de la promesa, todos aquellos que creen en el Mesías, sin importar su nacionalidad. Esa es la tercera idea, que es la respuesta de Pablo a la pregunta. 4. Esta respuesta es bastante problemática para quienes creen, como los judíos, que la salvación era solo para ellos. Pablo entonces pasa a desarrollar el tema basándose en dos ejemplos, ¿sí? Entonces, la cuarta idea clave ahí es, ¿cómo puede ser eso? Si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo que estos gentiles ahora resulta que? ¿Ah? Los dos ejemplos son, uno, Isaac y sus hermanos. No todos los hijos de Abraham eran del pueblo de Dios, sino Isaac. Solo a este eligió Dios soberanamente para continuar con la línea mesiánica y ser depositario de las promesas, ¿no? Ahí están los dos conceptos, ¿no? No todo el que es hijo de Abraham es israelita. Entonces, si se fijan, dice Pablo, ahí está, vea, ahí está. Ismael era hijo de Abraham, pero no fue un israelita. Porque no todos los que son israelitas forman parte del pueblo de Dios. Recuerde que está tratando de ilustrar una tesis que dio. Tiene que relacionar eso. Y luego habla de la elección, ¿no? Dios soberanamente eligió a Isaac, ¿no? Para que antes de nacer, para que pues se diera la promesa a través de él. Y luego dice, el segundo ejemplo es Jacob y Esaú. De nuevo, no todos los descendientes de Abraham son parte de su pueblo. En este caso, solo Jacob, a quien Dios eligió soberano y libremente para hacerlo el continuador de la línea del Mesías, el depositario de las promesas mesiánicas. Con estos dos ejemplos, Pablo nos dice que desde los comienzos, no todos los hijos de Abraham fueron parte del pueblo de Dios, y que Dios es soberano sobre cómo lleva a cabo sus planes, a quienes usar para llevarlos a cabo, y hasta ahí. No entiendo qué sigue. Amén. Eso, espérese.